volando en mi memoria hacia aquel lugar. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. Como un recuerdo que me llega de su corazón. Ella no existe más. Corazón, ella no existe más. Ella es una nube que el viento conquistó. Ella es una nube que el viento conquistó. Ella es una nube que el viento desvelos, suaves caricias, tierno desvelo, suaves caricias, tierno desvelo. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol.